hermanas. Ayer, después de haber pensado en la realidad trágica del pecado, mirábamos hacia la misericordia de Dios, hacia el perdón de Jesús, que también se expresa en esa parábola del hijo pródigo, del padre que sale al encuentro del hijo que vuelve con la cabeza gacha, arrepentido y dispuesto a confesar sus pecados. Vamos a mirar hacia la misericordia, hacia el amor de Dios, hacia el perdón de Dios que se encierra en Cristo. Cristo es el amor de Dios encarnado, la palabra de Dios que se encarna, es Dios que se hace hombre para cargar, como decíamos ayer, sobre sus espaldas mis pecados, para abrirme las puertas del cielo, para alcanzarme el perdón de Dios. Podemos mirar esto en distintas imágenes. La primera de esas imágenes es una que tenemos bien cercana, y es la de la Navidad. Jesús, que se hace hombre en el seno de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo después del anuncio del ángel. Jesús que nace en la Navidad en el pesebre de Belén. A veces, cuando miramos al Señor en el pesebre, es Dios, y tiene aquí en la tierra para hacer un pesebre, un comedero de animales, la paja del pesebre. Sin embargo, no es eso lo más extraordinario del nacimiento de Cristo. Podemos decir, Cristo por su humildad quiso nacer en un pesebre cuando pudo haber nacido en un palacio, porque todas las riquezas de la tierra eran pocas para el Creador que se hace criatura. Y sin embargo, no es ahí la pobreza fundamental, porque la distancia que hay entre el pesebre de Belén y el palacio del César en Roma no es nada, no es absolutamente nada comparada con la distancia infinita que existe entre Dios y el hombre. Ahí en la encarnación está la humildad, está la pobreza, está la humillación de Cristo. El Verbo de Dios que se hace carne, el Verbo eterno de Dios que viene a ensuciar pañales en la tierra, en el pesebre. Dios que salta la distancia infinita que nos separa del hombre y se hace como uno de nosotros, el Creador que se hace criatura. Ahí está la humillación. San Pablo lo dice, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Esa es la humildad de Dios. ¿Y de dónde nace esa humildad? Nace del amor, nace de un amor inmenso, nace de un amor infinito. El Dios que sale a nuestro encuentro. Pero podemos mirar también el amor de Cristo en otras imágenes, en el corazón de Cristo. Nosotros hablamos del Sagrado Corazón y mostramos al Señor con el pecho abierto y mostrando en el pecho el corazón. Y ese corazón que se muestra en el pecho de Jesús es el corazón coronado de espinas, es el corazón abierto por la lanza, es el corazón que arroja como llama de fuego. ¿Qué es el corazón? El corazón es el símbolo del amor. No porque allí resida el amor, sino porque el amor sensible repercute en el corazón. Los sentimientos, el temor, el amor, los sentimos en el corazón, y por eso el corazón ha pasado a ser como el símbolo del amor. El corazón de Cristo es el amor de Dios que se encarna. Qué palabra hermosa la palabra amor, qué palabra grande, qué palabra maravillosa. Cuando San Juan quiere decir el nombre de Dios, dice Dios es amor. Pensemos en todas las cosas que nos trae a la mente esa palabra amor. El amor de una madre por sus hijos, el amor de un hijo por sus padres, el amor limpio de los novios, el amor de los esposos, el amor de los amigos, el amor de la patria. Todas las cosas grandes que se hacen en la historia del hombre se hacen por amor. Y sin embargo, ¿qué palabra más rebajada, qué palabra más ensuciada, qué palabra más prostituida la palabra amor? ¿Qué significa la palabra amor cuando la escuchamos una y otra vez por radio en tantas cancioncitas más o menos idiotas? 9 de cada 10 tienen la palabra amor repetida una y otra vez. ¿Qué significa? significa la palabra amor en una telenovela, qué significa en una novelita barata, qué significa en una película, a qué le llaman amor, al amor verdadero, a todas esas formas de amor de las que hablábamos antes, o le están llamando amor a lo que no es otra cosa que el sexo animalizado, que al encuentro de dos egoísmos que chocan. Le están llamando amor a algo rebajado, a algo degradado, a algo puramente carnal, a algo bestial, o el amor que se expresa con un sentimentalismo barato y superficial. No, el amor es mucho más que eso. El amor del corazón de Cristo. El amor no consiste en las palabras. El amor no consiste solamente en sentimientos, porque el corazón humano es como una veleta que cambia con todos los vientos. Es algo más profundo que eso. Cristo no nos amó con muchas palabras, y Cristo muchas veces nos ama desde el silencio. Desde el silencio del pesebre, desde el silencio de la cruz, desde el silencio de la Eucaristía. Y Cristo no nos ama con declamaciones, ese amor que se expresa, que es fácil decirle a una persona que la queremos. A veces se lo digo a los chicos en el catecismo, ¿cierto? Un chico que le dice a la mamá, mamá, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Y la mamá le dice, bueno, hazme un favor, anda a hacer de las compras. Ah, no, vieja, dejate de molestar. ¿Cómo tenemos que decirle a mamá que la queremos? Y lo que le digo a los niños se lo podríamos decir a las personas grandes. Un amigo que me dice, yo te quiero, podés contar conmigo para cualquier cosa. Y después, cuando al amigo lo precisamos en las malas, se borró. Un novio que le dice a su novia que la quiere con palabras muy lindas y después no la respeta. Aquel que ensucia o traiciona la fidelidad del matrimonio, el diablo, a lo mejor de amor con las palabras, con la lengua. El amor no está en las palabras. Cristo lo dice claramente, el que me ama es el que cumple mis mandamientos. No es el que me dice Señor, Señor, el que va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amar a Dios es querer lo que Dios quiere. Amar a Dios es caminar por el camino que nos señalan hacia el cielo los mandamientos de Dios. Y de esa manera nos amó Cristo. El corazón de Cristo. Imaginemos aquella escena del Calvario en el Viernes Santo. La tarde aquel día que el viernes, y sobre el monte tres cruces. Y Cristo que está muriendo en la cruz, como ayer lo miramos. Y cuando Cristo muere en la cruz, aquel soldado romano que se acerca a Cristo y al ver que estaba ya muerto, no le rompe las piernas, sino que clava la lanza en el corazón de Cristo. Y de ese corazón abierto brota sangre y agua, agua, fuego, porque ya no quedaba una gota de sangre. No solo Cristo nos amó hasta hacerse hombre por nosotros, y cada uno de nosotros puede decir por mí, sino que Cristo nos amó hasta la cruz, y Cristo nos amó hasta entregar en la cruz hasta la última gota de su sangre con una generosidad sin límite para lavar mi alma manchada por el pecado con su sangre derramada en la cruz. Ese es el amor del Señor, el niño en el pesebre que es Dios hecho hombre, aquel que muere en la cruz con el corazón atravesado. No es fácil el amor de Cristo, es un amor doloroso. Lo escribía un gran escritor católico que vivió toda su vida en la pobreza, incluso en la miseria, y con su pluma fuerte decía León Juan, escribía en su diario el Día del Sagrado Corazón, malaya los que ven en este día el color rosado cuando es la sangre roja de Cristo que brota por botones de su corazón abierto. Ese es el amor del corazón de Cristo, amor que es como fuego y amor que es amor doliente en el corazón coronado de espinas, en el corazón atravesado por la lanza del soldado. Esa es la imagen de Cristo y es la imagen del amor de Dios. Pero todavía hay más. Cuando Cristo va a morir en la cruz, cuando Cristo está clavado allí en la cruz, hay poca gente que lo acompaña. Un solo hombre, San Juan. El resto de los apóstoles se han escapado, se han escondido. Pedro lo ha negado, lo ha traicionado tres veces por cobardía. No están allí todas aquellas multitudes que seguían a Cristo, los que habían comido el pan multiplicado milagrosamente, los enfermos que habían sido curados, los que habían salvo San Juan y unas pocas mujeres. Y entre esas pocas mujeres está la Virgen Santísima. Está junto a la cruz con el dolor inmenso que puede tener una madre cuando ve morir a su hijo clavado en la cruz. Y sin embargo, como nos dice San Juan, que lo vio, estaba de pie junto a la cruz. Es decir, no estaba desmayada, gritando, revolcándose en el suelo, sino con un inmenso dolor, pero al mismo tiempo con una inmensa fortaleza, acompañando a Cristo junto a la cruz, pero de pie. Y entonces Cristo, que la mira desde la cruz, y Cristo que dice esas palabras: mujer, he aquí a tu hijo, y le dice a Juan, el discípulo que más quería: hijo, he aquí a tu madre. Y la Iglesia siempre ha visto en esa expresión del Evangelio que Cristo en San Juan nos estaba viendo a todos nosotros. Él, que nos iba a dar hasta la última gota de su sangre, quiso hacer más por nosotros, quiso darnos lo mejor que tenía, y desde la cruz nos dio a su madre para que fuera madre nuestra desde el cielo. Allí está la Virgen con el corazón atravesado. Esa lanza de hierro que atraviesa el corazón de Cristo es una espada invisible y tremendamente dolorosa que atraviesa el corazón de la madre, y en ese momento se cumple la profecía del anciano Simeón en el templo. A ti una espada te atravesará el corazón. El corazón de Cristo y el corazón de María unidos, como pintan a veces como imagen del amor dos corazones atravesados por una flecha. Aquí es la lanza de hierro y la espada invisible la que une en un solo amor doloroso esos dos corazones. Madre nuestra, porque es la madre de Dios, porque es el camino que Cristo eligió para venir a la tierra, porque al darnos a Cristo con Cristo nos dio la vida cuando nosotros estábamos muertos por el pecado. Madre nuestra que engendró a Cristo como virgen sin dolor, pero nosotros somos los hijos que le costamos un dolor inmenso, mucho más que el dolor de parto, ese dolor junto a la cruz. A nosotros así nos engendró, así nos dio la vida eterna, con el inmenso dolor cuando acompaña a Cristo en la cruz. Ahí está la imagen del amor de Dios. En el pesebre donde Cristo nace, en el corazón abierto de Cristo y en la Virgen Santísima, su madre, que Él nos da como regalo para que sea madre nuestra desde el cielo. Y hay todavía otra imagen que se relaciona también con la pasión. En la última cena, Jesús sabe todo lo que va a pasar al día siguiente. Jesús sabe que como ha bajado del cielo a la tierra, cumplida su misión, después de la resurrección va a ascender al cielo y a volver al Padre de donde había venido. Pero al mismo tiempo que vuelve al cielo, quiere quedarse con nosotros. Y entonces hace algo maravilloso. Toma el pan y sobre el pan pronuncia aquellas palabras: esto es mi cuerpo. Y se lo da a comer a los discípulos. Y luego con la copa de vino: esta es mi sangre. Y lo entrega para beber a los discípulos. Y luego les da el poder de hacer lo que Él había hecho. Es decir, por el poder de Dios de transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Si Dios quiere, mañana, que es el día de la adoración al Señor en la Eucaristía, vamos a hablar un poco sobre este misterio. Hoy pensemos solamente de qué manera el amor de Cristo se expresa allí, de qué manera el amor de Cristo se hace presente en cada misa cuando Jesús viene sobre el altar por las palabras del sacerdote, de qué manera el amor de Cristo es un amor silencioso en el misterio y en el silencio del sagrario, donde Él en la hostia blanca quiere estar en medio de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra vida de cada día, de nuestras alegrías y de nuestras tristezas, de nuestras familias y de nuestro trabajo. Y Cristo en silencio desde la hostia blanca me está amando, y me está amando en silencio desde el sagrario, y me está amando cada vez que se me entrega en la comunión como un alimento, no para el cuerpo, pero sí como un alimento para el alma, para que yo pueda tener fuerza para recorrer este camino difícil y tantas veces duro de la vida cristiana, para el cual necesito ese alimento que es el pan de los sacramentos. están entonces las imágenes del amor de Dios. En el pesebre, en el corazón de Cristo, en la cruz, en la Virgen Santísima y en la Eucaristía. Pensemos finalmente la relación de estas imágenes con esa misericordia de Dios que perdona. Volvamos a mirar hacia la cruz. Ayer decíamos que la cruz es como un libro que tiene dos caras. Por una parte, mirando a la cruz, cada uno de nosotros puede decir: Cristo está en la cruz por mí, es decir, por mi pecado. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros mirando a la cruz puede decir: Cristo está en la cruz por mí, es decir, por mi amor, porque me ama. La cruz es el signo de la reconciliación. La cruz es el signo del perdón de Dios. Cuando hay reconciliación es porque primero ha habido una ruptura. Dos amigos, dos novios, dos esposos, cuando se reconcilian es porque primero se han peleado, se han distanciado, se han separado. Y el otro día señalábamos cómo el pecado supone una doble ruptura. Por una parte, por el pecado le volvemos las espaldas a Dios. El pecado es una ruptura entre el Creador y la criatura, entre el cielo y la tierra. Pero por otra parte, como consecuencia de eso, decíamos que cuando nos olvidamos del Padre que está en el cielo, dejamos de ser hermanos aquí en la tierra, y del pecado nace una ruptura entre los hombres que empiezan a ser enemigos. Pues bien, Cristo viene para soldar esa doble ruptura. La cruz es un símbolo de esa reconciliación. Fíjense que la cruz tiene un brazo vertical, y ese brazo vertical se clava en la tierra y se levanta hacia lo alto, apuntando hacia el cielo. Y sobre ese brazo vertical de la cruz, Cristo extiende su cuerpo y es clavado en la cruz. Y el cuerpo de Cristo clavado sobre el brazo vertical de la cruz es como un puente que vuelve a unir el cielo con la tierra, a Dios con el hombre, al Padre que está en el cielo con los que aquí en la tierra empezamos nuevamente a ser hijos de Dios. Cristo nos reconcilia con Dios. Y la cruz tiene un brazo horizontal. Y sobre ese brazo horizontal Cristo abre sus brazos, que son clavados también en la cruz, y abre sus brazos como un gesto de abrazo, como un gesto de reconciliación, como un gesto que quiere que vuelvan a ser hermanos los que por el pecado han llegado a ser enemigos. Pero fíjense bien, el brazo horizontal de la cruz no se mantiene en el aire. El brazo horizontal de la cruz está clavado en el brazo vertical de la cruz. Sin el amor de Dios, si no nos reconciliamos primero con Dios, si no nos convertimos, si no volvemos a ser hijos de Dios, si no amamos a Dios, el amor del prójimo y el amor de los hermanos resulta absolutamente imposible. La caridad cristiana no es simplemente una filantropía, una preocupación puramente horizontal por el otro, un sentimiento de compasión hacia el necesitado, una declamación sobre los derechos humanos en un plano puramente horizontal. ¿Por qué el hombre tiene derechos? Porque el hombre tiene derechos. Porque es como lo miran los materialistas, un mono que a fuerza de sentarse a estudiar perdió la cola y empezó a pensar. O el hombre tiene derechos porque es hijo de Dios, porque tiene un alma inmortal, porque ha sido redimido por la sangre de Cristo, porque es imagen de Dios. Quitemos a Dios y entonces no tiene ningún sentido hablar de los derechos del hombre, hablar de la injusticia o de la justicia, hablar de la ofensa al prójimo, si el hombre es solamente un animal un poco más evolucionado. No hay ningún problema en salir a cazar hombres como se puede salir a cazar liebres. Solamente si volvemos a reconocer al Padre que está en los cielos, si volvemos a reconocer a ese Dios a cuya imagen hemos sido creados, si miramos hacia Cristo que muere por nosotros, entonces sí es posible la reconciliación. reconciliación horizontal con los hermanos, porque al reconciliarnos primero con Dios, entonces empezamos a ser hijos de un mismo Padre. Y eso es lo que nos quiere decir el Papa, aunque no lo escuche. Eso es lo que en el Año Santo y lo que al hablar de la reconciliación el Papa nos está diciendo. La reconciliación no existe sin la penitencia, sin la conversión, sin la confesión, sin reconciliarnos primero con Dios. Yo no me puedo reconciliar con el delincuente que sigo siendo delincuente, con el criminal que sigue siendo criminal, con el terrorista que sigue siendo terrorista. Y si la reconciliación la ponemos en un plano horizontal, entonces no es reconciliación, es una componenda, es una mentira, es cáscara. La reconciliación entre los hombres nace cuando primero cada uno de nosotros en su corazón ha comenzado por reconciliarse con Dios, ha comenzado por hacer el propósito de convertirse, de cambiar y de empezar a tomar en serio su vida cristiana. Y entonces sí, por amor de Dios y por la gracia de Dios podemos empezar a amar a nuestros hermanos. Terminemos entonces esta reflexión volviendo a mirar aquellas imágenes en las cuales se expresa el amor de Dios. El pesebre de Belén donde el niño es Dios que se ha hecho hombre por mí. El corazón de Cristo atravesado porque por mí quiso dar hasta la última gota de su sangre. La cruz, la Virgen que es su madre y que Él me dio para que fuera madre mía. Y en la Eucaristía donde el Señor en silencio me ama y donde el Señor quiere venir a mi corazón. Y volvamos a preguntarnos nuevamente, haciéndonos esa pregunta que muchas veces tenemos que hacernos en nuestra vida, y sobre todo cuando miramos estas imágenes, ¿qué es lo que ha hecho Cristo por mí? Y ya sabemos la respuesta, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y pensando en eso, tendremos que hacernos en los días siguientes una segunda pregunta.